Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando este PES Platicando. De aquí, pues en La Voladora Radio 97.3 FM, nuestra casa. Y bueno, los saluda Ulises Caballero y vamos a platicar un poquito de, pues, del mágico, maravilloso mundo de los videojuegos. Y tenemos como invitado a nuestro querido AZK. Pero antes de ir con AZK, vamos a compartir los contactos en cabina. Es el 5540261814, nuestro WhatsApp. Para que nos manden ahí un mensajito, ya sea de voz, o alguna pregunta escrita, o alguna sugerencia, ahí estamos muy atentos. En Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio, son nuestras redes sociales, y nuestro teléfono en cabina es 5979-785252, para que nos llamen, ahí nuestra querida productora va a recibir su llamada y va a estar pasando más sugerencias. Y también está nuestra página de internet, que es www.lavoladora.org. Y pues bueno, ahí también pueden descargar los programas en el roster de los podcasts o ver la información más reciente de La Voladora Radio. Bueno, vamos con nuestro querido invitado. ¿Hasta acá cómo estás? Muy bien, Uli. Feliz, a gusto. Ahora sí tenemos mucho que platicarles. No sé si les adelantamos el tema o tú lo mencionas para que ya vayan conociendo de qué vamos a hablar en este podcast, mi querido Uli. Pues bueno, colegas, tenemos mucho que contarles, así que vamos a la siguiente sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, mi querido AZK, son tuyos los micrófonos, danos todas las novedades del mundo gamer. Pues tenemos varias, a ver, Uli, ahí me ayudas a ver cómo las vamos diciendo. Mira, tenemos el tema de que llegó una nueva actualización a eFootball justo ayer por la noche. Hoy en la mañana ya están activos los servidores y ya puedes como que gozarla más. Tenemos nueva actualización también de FC que llegó hoy mismo, hace algunas horas, y esta actualización está buena también porque se modificó por completo el gameplay. Ya no es el mismo gameplay que comenzó este título cuando se lanzó, ni en sus últimas actualizaciones. Ahora sí cambió mucho, y sorprendentemente, Uli, te puedo decir que ahora sí el gameplay se siente como estilo eFootball o PC. Le hicieron muy distinto a lo que comenzó este juego y está muy muy cambiado. Y después, la última noticia que yo digo que es la quizás más importante de este día hoy, es que justo se acaba de presentar el nuevo Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, que va a tener el nombre de Nintendo Switch 2. Les faltó ahí como quizás un poquito más de marketing a los de Nintendo, pero pues viene a romper también el mercado esta nueva consola de Nintendo, que justo fue de las que más se vendió en todo el mundo desde hace ya muchísimos años. Así que, Uli, a ver, ¿con qué quieres que empiece? Ahí tenemos varios temas. Yo creo que lo más interesante, y no nos esperábamos lo de Nintendo, ¿no? Había rumores, sí, había rumores, aunque no me convence que sea una nueva consola. Siento que es como, pues, algo novedoso, pero no siento que sea una consola totalmente nueva, ¿no? Bueno, yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que es lo más interesante. Lo que dices de FC está también interesante, pero vamos a dar la información de la Nintendo Switch 2. Y quiero oír tu opinión, a ver ¿Qué me tienes que decir de esta consola? Ok, Yuli, pues así tal como tú mencionas, desde hace fácilmente 2 semanas se empezó a rumorar, pero así muy fuertemente, que esta semana se iba a presentar el Nintendo Switch. Antes de que se terminara el año, había un rumor muy fuerte de que se iba a presentar justo a principios de 2025. Yo leo mucho la prensa en inglés de Estados Unidos, como que yo me guío más por los periodistas en inglés que los canales por español de por aquí, como que la información viene un poquito retrasada. Entonces, a mí me gusta pues seguir a muchos insiders de muchos tipos de videojuegos, de consolas, y me di cuenta que como 5 estaban diciendo que se iba a presentar hoy la consola, y yo dije, quizás, ¿no? Quizás, como que si lo están diciendo mucho, podría ser. Y conociendo a Nintendo, que de la nada te saca este tipo de anuncios, cuando va a lanzar un juego famoso, nunca lo avisa, nada más llega el día y toma las tráiler. Y dije, bueno, podría ser, ¿no? Después, justo antes de que terminara el año, a principios de diciembre, y creo que fue por noviembre, el último Nintendo Direct, se anunció el estreno de un remake del último juego de Donkey Kong para la Nintendo Wii. Y se supone que la campaña de marketing empezó desde noviembre hasta justamente su lanzamiento, que fue hace 2 días, por ahí de el miércoles, si no me equivoco. Y se empezó a rumorar que no se le dio tanto, como tantas luces o tanto boom o tanta promoción, porque el día jueves iba a presentar la Nintendo Switch. Y yo dije, pues podría ser, ¿no? Podría ser, quién sabe, ¿no? Y ya cuando vi que se lanzó el juego y no hubo tanto anuncio, no hubo tanto murmullo, ni tampoco publicidad, porque normalmente cuando Nintendo saca un juego famoso, como son Mario o Donkey Kong, siempre en la mayoría de las páginas que tú visitas de videojuegos hay publicidad de ese juego, así como de cajón. Y se me hizo raro, ¿no? Y leí justo un día antes de que se lanzara la consola o que se presentara el tráiler, un mensaje que decía que mañana se presentaba, y ya 5 insiders lo habían adelantado. Y dije, bueno, pues podría ser, ¿no? Estaba como que un poquito así, como que temeroso entre sí, ¿no? Pero dije, tal vez, como un 60% seguro de que sí se iba a presentar, pero un 40% que no. No estaba tan seguro, ¿no? Y justo hoy por la mañana estaba despertándome y dije, pues voy a ver X, ¿no? Si se va a presentar la Nintendo Switch, obviamente luego se va a volver tendencia. Y justo voy abriendo ahí X mientras estaba ahí medio despertándome y empiezo a leer las noticias interesantes y ¡pum! Me aparece ahí el video de la presentación de la nueva Nintendo Switch 2. Y yo dije, no, ha de ser como troll, ¿no? Ha de ser alguien que subió por ahí un tráiler falso. Y yo cuando vi bien que era la cuenta oficial de Nintendo Latam, dije, oh no, a ver, pues lo voy a ver, ¿no? Ahí fue un tráiler de 1 minuto. Donde se hace una pequeña comparativa con la Nintendo Switch actual, y como también tú bien dices, Uli, físicamente o de diseño es muy parecida, nada más creció 1 pulgada lo que es la pantalla, los Joy-Cons también crecieron obviamente para que no quedaran chiquitos comparado con la pantalla que va a tener, se le agregaron 2 puertos USB-C. Me imagino que el segundo puerto va a ser para que le agregues por ahí algún accesorio. Se vio un poquito del dock, que tiene casi el mismo diseño que el anterior, no cambia tanto. También en el tráiler se presentaron los Joy-Cons como con hay algunas mejoras. Vemos que donde está el joystick ahora se le puso como un recubrimiento de plástico, me imagino yo que ha de ser para que no tengan el drift o no se barran tan rápido los joystick. Y también otra novedad muy importante fue que ahora, en vez de que tú metas los Joy-Cons por arriba y haga el clásico clic, ahora es vía magnético, que fue una patente que se había filtrado ya desde hace medio año, y justo en el video se ve que ahora nada más los juntas y se pegan. Ahí tiene justo una entrada para que haga la conexión, y ahí se pegan lo que son los Joy-Cons con la consola y funcionan. También algo que llamó mucho la atención, que no había visto hasta que justo el buen Oso, a ver si nos está escuchando, me dijo, es que en el tráiler ahí también se nota que hay un momento donde los Joy-Cons parecen como si fueran mouse, y se supone que también va a ser una nueva función que va a tener esta consola nueva de Nintendo, y se está rumorando muy fuertemente en la comunidad de Nintendo que gracias a esta función vamos a ver más ports de juegos de PC para la Nintendo Switch, que de hecho ya había varios juegos de Steam en la Nintendo Switch, y ahora pues me imagino que va a haber más por esta nueva función que se está presentando. En el tráiler no se menciona nada del software o hardware en sí, de qué tan potente va a ser ni nada de eso. Lo máximo que se vio fue un poquito de gameplay de Mario Kart 9. Se supone que la consola va a debutar con ese juego. Ya se había filtrado, de hecho, esa información también hace algunos días. Y por último, antes de que terminara lo que es el anuncio, se pone en un recuadro grande antes de que termine el tráiler que va a tener retrocompatibilidad con algunos juegos de Nintendo Switch en su primera versión, en esta nueva versión de consola. Así que ahí ponen de ejemplo el último Mario, que es Mario Wonder, que sí va a funcionar tanto en Switch normal o Switch 1 y ahora en la nueva Switch 2. También lo que fue para cerrar este tráiler es el anuncio de un nuevo Nintendo Direct, donde se va a platicar a fondo la consola hasta el día 2 de abril. Así que hasta el día 2 de abril vamos a conocer ahora sí bien los detalles, sin tanto murmullo o rumores. Y pues está interesante todo lo que se prometió y también lo que se está como que promocionando. Por ahí también leí por último una filtración que mencionaba un periodista que, bueno, antes era ex trabajador de Nintendo y ahorita creo que es periodista, donde menciona que Nintendo está súper enojado porque todas las filtraciones de la consola se dieron por proveedores que van a fabricar ciertos artículos para la consola, y dicen que estaba súper enojado todos los directivos de Nintendo y están buscando quién fue de todos los que están trabajando ahí en ese proyecto quien pasó toda la información, porque no era normal que se filtrara tan rápido la consola. De hecho, eso es lo que te iba a decir, Azeta. Lo que es Nintendo, todo es, no hay filtraciones, o sea, es muy, hay mucha seguridad. Y se me hizo muy raro todo esto, o sea, y pues o sea, dieron el anuncio porque ya hubo filtraciones, pero bueno, vamos a un pequeño corte, colegas, y en un momento regresamos para hablar de esta entrega de Nintendo Switch 2. Y vamos a un corte y en un momento regresamos. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ...97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando este Pez Platicando. Este es el segundo bloque. Estamos transmitiendo por La Voladora Radio 97.3 FM. Les comparto los contactos en cabina. El teléfono es 5979-7852-52. El teléfono, bueno, el WhatsApp es 5540261814. Nuestras redes sociales son Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y también pueden escucharnos en vivo por www.lavoladora.org. Bueno, colegas, seguimos hablando del maravilloso mundo de los videojuegos. Sobre esta noticia que se dio de Nintendo Switch 2, esta nueva consola o versión Pro de la actual, en donde pues AZK nos está dando todas las características pormenores que estamos viendo en el tráiler y opiniones. Y lo que comentábamos antes de irnos a corte es esta esta molestia de parte de Nintendo, porque los proveedores de algunas piezas de la Nintendo Switch 2 fueron los que hicieron la filtración de esta Nintendo Switch 2. Que es lo que yo comentaba, que no es normal que haya filtraciones en cuestión de Nintendo. Al contrario, es muy confidencial. Pero eso pasa por estar usando a gente externa en vez de hacer tus propias piezas, ¿no? Bueno, son las consecuencias de la globalización. Bueno, en mi opinión, es como la Game Boy contra pues el Advance o el DS con el 3DS. O sea, es continuista, pero novedoso. O sea, las Switch 2, así yo la veo. Sí. Sí, de hecho, como tú mencionas, es como una versión mejorada, no cambia mucho el diseño y se fueron por lo entre fácil y seguro, porque la gente identifica rápido que es una Switch. Tú sabes que por tener el número 2 va a tener más potencia y ya, como que es lo más fácil para que tú lo vendas y la gente lo reconozca. Me gusta el diseño, me gusta totalmente negro y que esté así totalmente pues con este tono oscuro, se me hace muy se ve moderna en ese aspecto, el color me gusta. Medio vi que hubo algunos que se estuvieron como quejando de que podría tener algunos problemas, ¿no? A futuro, o sea, que tenga las partecitas que van a los lados, que se pueden romper, ¿no? Muy frágil, porque el nuevo puerto de los Joy-Cons pues se puede quebrar, ¿no? Fracturar, no sé cómo decir. No sé tú qué opinas. Sí, fue también lo que vi en un tweet por ahí de un japonés que subió como una mini caricatura, pero estaba como que viendo el diseño y yo siento que cuando hace el momento del clic, cuando tú lo pones, tiene como cierta protección porque como que se hunde toda la pieza, no queda tan salida. Entonces no creo que se rompan tan fácil, pero no sé si agitándola se pueda tronar. Ya. Algo sabe el chico, ¿no? Uh-huh. En otro tweet decían los que acaban de comprar en Navidad o en Reyes Nintendo Switch 2, viendo que salió la Nintendo Switch. Perdón, la Nintendo Switch, viendo que sacaron la 2. Pues no creo tanto, ¿no? Porque, bueno, yo siempre he sido de la idea que cuando sale algo nuevo, no es tan bueno comprarlo luego, como que hay que esperar que pase o baja de precio de la antaña, ¿no? La versión original, no sé si me explico. Sí, de hecho, creo que en todas las partes del mundo, ahorita en estas vacaciones de diciembre, estuvo barata la Nintendo Switch, la que ahorita está en el mercado, la versión 1. Y como tú dices, pues mucha gente aprovechó y compró una. No está mal, no está mal que no cambies luego de consola ahí cada vez que hay un cambio de generación. A menos que seas creador de contenido, pues ahí sí, ¿no? Porque pues obviamente eso te va a dar como rating y como potencial para que crezcas, ¿no? Pero como gente común, Yo siento que el cambio se debe de dar parcialmente, y para que ya tengas una biblioteca de muchos juegos para esa consola, te tienes que esperar como, ¿qué te gusta? Unos 2 años, 3 años, para que ya esté tanto los estudios como la consola aprovechando, no al máximo, pero sí un poquito más que cuando sale de inicio. Bueno, también en otro tweet vi que la gente pide que venga con pantalla OLED desde el día de lanzamiento. ¿Qué opinas? Sí, por ejemplo, ahorita la versión de Nintendo Switch, bueno, hay dos versiones de Nintendo Switch, la LCD, que es la primera versión, por así decirlo, y la otra es la de OLED, que es una pantalla un poquito más grandecita y que tiene los colores más como nítidos. Sí se nota mucho la diferencia cuando es una pantalla OLED, pero ya se venía rumorando en las filtraciones que hubo que la patente de la nueva Nintendo Switch 2 iba a ser LCD todavía, como que siento yo que lo hicieron más para abaratar precio que para otra cosa. Otra de las situaciones fue que se dice, sí vimos en el trailer que hay un trozo de Mario Kart, pero se rumora que es el nuevo Mario Kart 9. ¿Tú qué opinas? Sí, yo digo que sí. ¿Eh? Y porque, como... Uh-huh. Porque se ve rediseñado, también se vio nuevo rediseño de Donkey Kong, o sea, por eso están diciendo eso, pero no sé tu opinión. Sí, estaba viendo las comparativas también, ahí vi un mensaje donde ponían al Donkey Kong de los últimos juegos comparado con este que sale en el juego de Mario Kart y ya parece más como el de la película de Mario Bros. Dicen que sí, le cambiaron el diseño para que concordara con la película de Mario Bros, este nuevo Donkey Kong. Ok. Y bueno, pues nosotros nos quedamos en Wii U, y pues se critica mucho, ¿no? De que, pues ya ves que el Wii, Wii U, están comparando que les faltó más ingenio ponerle un nombre, ¿no? Original. O sea, nada más Nintendo Switch 2, y que copiaron lo mismo de Wii cuando, bueno, o sea, se están quejando de que no fue innovado, ¿no? Sí, yo creo que el nombre perfecto para la consola hubiera quedado muy bonito si hubiera sido la Super Nintendo Switch. Híjole, fíjate. Qué original. Sí. Pues bueno, eso pasa por estar maquilando piezas de... pues de su consola. Eso es lo que pasa por tener fuga de información, pasiones, cuando hay gente externa, ¿no? Bueno. Y ¿cuál crees que sea el precio aproximado de esta consola? También hace como 3 días se filtró que la listó Coppel. No mal. Sí. Ándale. Sí, okay. que salió, es más, busca el tweet, a ver si lo encuentras, y decía que ya la podías apartar en Coppel y tenía el precio de 13,000 pesos mexicanos en Coppel. Bueno, ¿cuánto crees que baje la Nintendo Switch? Pues yo me acuerdo que la primera cuando salió costaba 11,000, y yo creo que por inflación y eso, yo creo que sí va a estar entre 12 o 13 esta nueva consola. No. O sea, con lo que está pasando, va a bajar de precio la normal. Ah, la normal, ajá, sí. Pues yo creo que, fíjate que yo compré una edición especial en 6,000. Yo creo que se va a bajar más o menos ese precio. Está bien. Sí, de hecho, en el tráiler, fíjate que lo vi yo 2 veces. Y sí, se ve como si fueran patines o trenes, ¿no? Cómo se van moviendo los... y sí, puede ser que, como dice el oso, sean mouse, ¿no? Modo mouse. Bueno. ¿Te gusta o no te gusta? Pues, yo que, por ejemplo, sí juego un poquito el tema de juegos como de forma híbrida, así cuando estoy esperando cosas o cuando no me quiero levantar de la cama por flojo, la veo bien, Pero a mí lo que me interesa es saber la potencia. Porque he leído ya por ahí otro tweet que vendría siendo como rumor de la potencia que hablan. Y dicen que conectada en dock va a tener un teraflop menos que, por ejemplo, un Xbox Series S. Entonces sí va a haber un cambio brutal comparado con lo que es ahorita la consola Switch normal. Bueno. Pues mira, en mi opinión, me gustó mucho el tráiler. Lo sentí, pues carente, ¿no? O sea, yo siento que ya fue más porque ya había muchas filtraciones, había mucho... Sería mejor lanzar algo, pues un teaser, a que te imaginas que filtraran algo. Porque sí. Ya se vea que... Creo que hasta había una imagen donde está, pero totalmente blanca, ¿no? Sí, de hecho, el diseño sacaron la patente y la filtraron, el dibujo de cómo era, y lo hicieron digitalmente. Imagínate. No, pues. Ya fue más de afuera. Pero. Está bien. Conclusión: no compre nada en diciembre. Esperen el otro año porque. Y siempre pasa, o sea, es normal. O sea, se ha dicho, bueno, ya lo habíamos dicho en esa vez que tú diste las ofertas del Viernes Negro, de Buen Fin. Que pues lo bueno empieza entre abril y marzo. Así que, ¿cuándo van a decir el directo? En abril, ¿no? Ajá. Sí, sí, ahí sí. Ahí está. ¿Ya ven? Pero pues, bueno. Pues ahí estaremos al pendiente, ahí para que nos ilumines con la información que se vaya a dar en esa ocasión, pero ahorita ya van a estar a marchas forzadas. Es que está muy raro, ¿no? Que muestran un teaser en enero y se van a esperar 4 meses para un direct. ¿No es mucho? Sí, yo siento que es como tú dices, lo sacaron rápido porque ya se había filtrado y antes de que otras personas dieran todos los detalles, como que ellos dijeron, no, aprovecho ahorita con el hype que tiene la gente y ya, los dejo esperando. Pero vas a ver que de estos 4 meses vamos a ver más filtraciones todavía, pero un buen, vas a ver. Pero es que ellos ya lo saben, Ya saben que va a pasar eso, ya no es tan grave, vamos. Porque pues ellos están, ya dieron a conocer algo oficial, en una cuenta oficial y todo. Ahora lo que sobran van a ser filtraciones, ¿no? Porque ahora, aparte que van a ser filtraciones reales, van a ser de fanboyismo. O sea, sí. Entonces, pues bueno, a esperar hasta abril. Ok, continuamos, ahora vamos a pasar a lo interesante. Esta jugabilidad de FC ya te está cautivando, comentabas. Sí, de hecho, antier saqué video porque se informó de las notas sobre esta nueva actualización y me metí a ver la página oficial, empecé a ver que subieron mini videos de cómo iban a ir funcionando los cambios dentro del gameplay y me llamaron la atención, dije, son muchos cambios, está medio raro, pero luego dicen que cambian todo y la verdad... Se siente igual y nada más cambia como 3 cosas, ¿no? Siendo sinceros, hay que decirlo, ¿no? Y hoy me puse a jugar un partido porque ya vi que ya estaba habilitada la nueva actualización. Y dije, pues voy a meter a jugar un partido en el Ultimate Team, modo online, en el modo estilo arcade, que es el modo clásico de FC. Y dije, ya los pases cuando los lanzas ya están más potentes. El 1 contra 1 ya casi no se resbala el jugador. La inteligencia artificial te mueve mejor los jugadores tanto ofensivamente como defensivamente y como que vi ciertos parecidos en algunas mecánicas con eFootball ahorita, como que por alguna extraña razón le copiaron algunas mecánicas como de estilo y no están mal, de hecho está bueno el juego ahorita, está agradable y para la gente que lo tiene y no lo ha podido jugar, ahorita está interesante que lo pruebes. No he podido jugar la versión simulación ahorita de FC, no he tenido la oportunidad, nada más jugué online. Pero me imagino que si el online está bien, el simulador va a estar todavía mejor, porque se siente muy cambiado. De verdad, no se siente parecido, los pases filtrados tienen más fuerza, el pase raso también, las paredes tienen un poquito más de inteligencia de los jugadores, se siente bien, hasta los porteros atajan más, que también eso me gusta mucho, que los porteros atajen los balones y no como en eFootball, que de tres tiros ya uno es gol, como que no lo siento tan realista, y aquí lo volví a sentir bonito, te entretiene el gameplay, te entretiene, yo creo que sería la palabra. Bueno, vamos a ver la cuenta de eSports FC Latinoamérica, dice: una actualización de jugabilidad está por llegar a FC 25, será la renovación más significativa de jugabilidad de mitad de temporada hasta ahora, impulsada por el feedback de la comunidad, mejoras importantes en los sistemas de jugabilidad centrales, un enfoque renovado en un estilo de juego ofensivo y fluido. Pues bueno, vamos a probarlo. Ya por fin me llegó el Xbox, que ahí me gané en este evento que hizo la Liga MX con su torneo de fútbol. Vamos a probar. Me comentabas tú el demo, ¿verdad, mi querido Azeta? Sí. Sí, hay un demo disponible tanto para PlayStation como para Xbox. Lo buscan, lo descargan, nada más busquen FC, creo que es Showdown, así se llama la demo. Y puedes jugar partidos normales, creo que está el modo Rush y otro modo de juego. Para que lo prueben y pues chequen ahí todo lo que tiene como resumido FC. Por ejemplo, el demo, ¿tú crees que traiga esta jugabilidad que comentas a los que no lo hemos jugado? No sé si lo actualizaron, pero voy a investigarlo. Yo creo mañana voy a checar la demo ahí en la parte de actualizaciones. Pero pues yo esperaría que sí, porque si quieren llamar la atención, pues que pongan el gameplay real de cada actualización también en la demo. Bueno, pues bueno, ahí está, colegas. Suena interesante todo lo que estás diciendo. Ya me regresó a cuando jugabas modo carrera. Y sí me interesa que esté ahí poder jugar con mi Chelsea. Pues bueno. Y referente al evento, el torneo que hizo Liga MX, el torneo de fútbol. Pues sí, son reales los premios, colegas. En lo que estuvimos ahí participando en cada transmisión, pues ganamos pues en total 4 boletos y un Xbox. Entonces sí son reales, sí los entregan, para que no vayan a ver que ahí que es falso, pero no, todo es real. Y qué bueno que cambió la jugabilidad de FC. Pues estamos muy, muy, muy contentos de esa parte. Si tú lo dices, pues te tenemos que creer, colega. Y otra razón más para estrenar este Xbox, ¿no? Sí, te digo que me sorprendió mucho la jugabilidad. No esperaba un cambio así tan fuerte. Y está padre, hasta me está costando trabajo de nuevo como que aprovechar el juego, porque ya me había acostumbrado como a los errorcitos que tenía, ya como que ya era mañosito, ¿no? Ya sabía, presiono R1 y X y con esto le filtro el balón y los defensas nunca la van a tapar. Y ahorita pues si la tapa, ¿no? O quizás driblándomelo por aquí salía al otro lado y me lo llevaba, y ahora ya no, o le tiro siempre a donde está el portero parado y va a ser gol, y ahorita ya sacan el balón. Como que sí está interesante. Y es a lo que iba. Pues lamentablemente la comunidad de FC está muy acostumbrada, muy casada con ese tipo de jugabilidad. Y a ver si no les cuesta trabajo este tipo de jugabilidad. Que es por eso que no juegan pues el fútbol, ¿no? Se les hace más complicado. Y pues, estuvimos probando. Ya te había comentado hace taca el FC Mobile. Uh-huh. Realmente, pues no me gustó la jugabilidad. Jugamos ahí unos partidos, claro, como siempre, te envuelven con todo su toda la mercadotecnia y guau, pero ya a la hora de lo importante que es la jugabilidad, pues no. deja mucho que desear. Esperemos que también haya cambiado la jugabilidad del mobile, porque no fue de mi agrado. Y vamos a tratar de jugar el FC en Xbox. Bueno, mi queridísimo, hasta acá, ¿algo más que quieras agregar de FC? Pues ahorita en este pase de temporada que está habilitado para que vayas desbloqueando recompensas, está interesante ahí, puedes ganar a Asensio en carta especial, hay buenos jugadores de la semana ahorita disponibles, y dentro de unos días se va a agregar de nueva cuenta Maradona, esta leyenda que estaba en exclusiva en eFootball, pues ya de nueva cuenta va a estar disponible en FC en los próximos días, que saquen sus cartas de héroe conmemorativas tanto de él y de otros jugadores de la Roma como Gervinho, Dumba y Barda o Ibarta, algo así se llamaba ese delantero colombiano o ecuatoriano que ya no me acuerdo bien su nombre. Y bueno, también llegaron delanteros a Ultimate Team el 17 de enero. Creo que estos fueron votados, ¿no? Sí. Fueron elegidos por los fans, tanto en masculino como en femenino. Sí, los famosos totis. Ajá, dice, aquí está tu equipo del año femenil y el equipo del año masculino. O sea, y pues ahí está Dibu, Carvajal, Van Dijk, está Saliba, Grimaldo, Bellingham, Rodri, Palmer, Mbappé, Salah, Mbappé y Vinicius Junior. Y de las chicas, pues está Berger, Bronce del Chelsea, Paredes del Barcelona, Renard del Olympique de Lyon, Kachewi del Paris Saint-Germain, Bomati del Barcelona, Utellas del Barcelona, Reiten de Chelsea y James del Chelsea, Smith Hansen del Barcelona. Y pues bueno, no recuerdo bien si Utellas jugó aquí en México, no recuerdo muy bien, pero bueno, en Pachuca Femenil. Pues bueno, ahora vámonos al eFootball. En eFootball, ¿qué novedades tenemos, mi queridísimo Z? Pues justo el día miércoles llegó la nueva actualización 4.2.1, que fue más un parche para esta versión actual del juego. No hubo ningún cambio. Bueno, yo que la probé en vivo en stream, no sentí cambios en el gameplay, lo sentí normalito y sinceramente no sentí tantos cambios como otras actualizaciones. Y llegaron los nuevos eventos esta semana, que justo tenemos este evento nuevo añadido hace algunos meses, creo que se añadió a partir de noviembre, el de evento contra leyendas de diferentes ligas. Tenemos los eventos cooperativos que ya ahora están habilitados cada semana. También tenemos la posibilidad de comprar nuevas cartas POV de esta semana. Tenemos cartas especiales épicas de mediocampistas resaltados de Europa ahí también disponibles. Pues bueno, colegas, vamos a un pequeño corte. Pues ya nos está mandando a corte pues el sistema. Así que vamos a un pequeño corte y un momento seguimos con la información de ZK muy interesante de eFootball. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Y más. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? ¿Y También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Hey, tú! Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa Pez Platicando, que se transmite por La Voladora 97.3 FM, Zona Volcanes, Amecameca. Les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestro teléfono en cabina es 5979785252. Nuestro WhatsApp, perdón, nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Y continuamos con la ZK, que nos estaba dando las novedades. Disculpa por cortarte abruptamente, mi querido ZK, así que continúa desde un inicio. Sí, estábamos comentando que el día jueves llegaron las novedades de la semana, donde tenemos nuevos eventos como el evento Leyenda, eventos cooperativos, la posibilidad de comprar cartas épicas inspiradas en medios legendarios europeos. También llegaron las nuevas cartas POW de esta semana y tenemos una nueva campaña basada en el Año Nuevo Lunar, donde vas a poder obtener 3 cartas gratis del Manchester United especiales. Avatares también vas a poder obtener, los puntos GP, puntos de experiencia, monedas y fútbol, entre otras cositas ahí también que puedes obtener cumpliendo objetivos y también cumpliendo eventos. Y en la parte de jugadores canjeables por puntos y fútbol se añadió Maguire, este defensa tan criticado del Manchester, pues para que también lo puedas obtener vía estos puntos como carta especial. En la actualización nueva, como ya mencionamos, está más basada en resolver algunos errores que presentaba el título, y de ahí en fuera pues no noté ningún otro cambio. Todas las licencias se mantienen, Uli, ahí la Liga MX sigue en el juego, totalmente licenciada, los estadios siguen ahí, las demás ligas también siguen licenciadas. En el caso de Brasil, en la División 1, todos los equipos tienen ya logos oficiales y nombres reales. Y en el Brasileirão 2, ahí sí hay problemas porque hay equipos ficticios. Bueno, sí, y también, no sé si lo comentaste, pero Kaká, Nedved y Guti van a estar del 16 de enero al 23 de enero. Uh-huh. Es lo que estoy viendo. Con una media de Kaká de 100, Nedved de 100 y Guti de 98. Y pues sí, lo que comentabas de los chicos del Manchester. Bueno, mira, hablando de lo de la Liga MX, se rumoraba que se iba a perder y pues estábamos al pendiente. Bueno, tú me avisaste que estaba en este directo que realizaste el día de la actualización, pues aparece aún la Liga MX, entonces pues ya no sabemos si se va a perder o no. Ahora sí, antes de esta actualización yo daba por un hecho, por todo lo que habían dejado de estar mandando mensajes de pues que no había ninguna pues ningún post, ninguna mención del tricampeonato de las poderosas Águilas del América, que es equipo partner, pues eso sí, pues preocupó, pero parece ser que todavía está y entonces no se va a perder. Tú citaste a un reportero de Récord que en un programa, ¿no?, estuvo comentando que EA se acercó a la liga para licenciar nuevamente Liga MX por FC, ¿no, mi querido ZK? Sí, subió Récord un extracto de como un mini debate que estaban haciendo. Era René Tobar el que justamente menciona varias veces que, utilizando esta frase, que según EA está tocando la puerta de Liga MX para obtener la licencia. Sí, en este extracto, como tú lo comentas, pues se ve que la gente que está con él pues no conoce pues del sistema de licencias y del juego, o no sé por qué, no estaban del todo claro por qué seguía apareciendo en el portal, ¿no? Ajá. Era lo que comenté. Pero, a ver, Konami está siendo, pues, patrocinador de la liga, pero entonces va a venir EA, o sea, como que no les quedaba claro, ¿no? Decían que seguía el logo de Konami, que entonces, ¿qué son patrocinadores o qué onda era lo que preguntaban los demás? Imagínate si ellos están un poquito más metidos en... no tanto en los videojuegos, pero sí en los patrocinadores de la liga. Pues es lo que yo estuve checando. Estuve checando la app de la liga y sigue apareciendo. O sea, sigue apareciendo el logo de Konami. Y pues todos estamos así, con que ahora sí no sabemos nada, porque sale ya en un programa de televisión, abiertamente diciendo que PC preguntó, bueno, perdón, EA, para que FC se haga cargo de la Liga MX. Y en la actualización de hace unos, que serán horas, días, no ha desaparecido. Entonces, pues parece ser, bueno, lo que hemos platicado nosotros es que parece ser que lo pensamos al mismo tiempo, porque nos estábamos escribiendo y en eso tú me escribes, a menos que sean compartidas, ¿no? Ajá. Y yo lo estaba pensando. Yo dije, pues era lo mismo que te iba a escribir yo, ¿no? O sea, a menos que ya no sea exclusiva por parte de Konami, sino que sea compartidas. Y yo me voy más por eso. Antes de la actualización yo pensé que se iba a perder. Ahora siento que parece ser que sí va a estar. Y si no va a estar, es por FC. O sea, si va a estar, va a estar nada más en eFootball. Ya no la vería en FC. O son compartidas o va a ser exclusiva de fútbol, porque no desapareció. O sea, eso es lo que me hace sentir esa seguridad. Sí. Y ellos, tanto muchos rumores que se están dando en las redes, manejan que sería hasta FC 26. Entonces ni al caso. Y pues ahí con otros amigos que tenemos, o en algunas cuentas cercanas a la liga, nos han comentado que al contrario, el fútbol ha hecho que los jóvenes se acerquen más a la Liga MX, por el videojuego, básicamente. Entonces, está muy contenta la Liga MX con tener esta... Que tenga la licencia Konami. Entonces, pues ya no sabemos qué sea lo real, pero yo lo veo así. O son compartidas o se queda exclusiva para el fútbol. Ya, eso es mi última palabra. Sí, porque está raro que dice que toca la puerta. Entonces, ¿cómo? Si ya renovaron, ¿por qué están platicando con otra empresa? Está raro, ¿no? Ahí también eso. Pues posiblemente sí se pueden acercar, ¿no? A lo mejor para saber hasta cuándo se termina el contrato o nada más. O sea, ¿sabes qué? Pues sí, ya sé que la tienes firmada, pero ¿hasta cuándo? Para yo empezar a platicar contigo y mandarte una oferta, posiblemente, ¿no? O qué condiciones hay, es exclusiva, la podemos compartir. O sea, también se pueden acercar para eso, ¿no? Pues bueno, mi querido ZK, ¿algo que quieras agregar? Pues que chequen nuestras redes sociales, nos encuentran en internet como efootballnews.com.mx. Ahí en la página pues viene nuestro X, nuestro Twitch, YouTube y demás. Y también ahí un agradecimiento a ti, Ulises, por la invitación para estar platicando pues de la actualidad de esta semana, del mundo de los videojuegos y también de la industria. Y claro, o sea, te agradezco por aceptar estar en el programa, nos ayudas con tanta información, y al contrario, te soy muy agradecido, ya lo sabes, mi querido AZK. Y sigan sus redes, colegas, apoyen a nuestro querido AZK con sus diferentes proyectos, porque en su aplicación de Football News no nada más está subiendo lo de los videojuegos, está subiendo notas de anime, mi querido AZK, ¿verdad? Sí, ahora para aumentar el volumen de contenido, pues también ya estamos subiendo ahí noticias de anime y de videojuegos y demás ahí para que también estén al tanto. Bueno, colegas, nos despedimos por lo pronto, pero nos escuchamos el próximo viernes, donde vamos a hablar un poquito más de FC, ya probando el juego, ya ahora sí yo lo voy a probar y a ver si me echo unas partidas contra AZK. Bueno, así que nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.